Mi madre me enseñó meteorología. Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto. Mi madre me enseñó veracidad. Te he dicho un millón de veces que no seas exagerado. Mi madre me enseñó modificación de patrones y del comportamiento. Deja de actuar como tu padre.